¿Te hace eso en yoga? No lo hace. No, yo no hago eso en ningún lado. Sendo gol. Bueno, ambos equipos, ¿no? México, Venezuela jugaron muy bien y empataron 1-1. Quedó ese marcador. Clasifica, bueno, el primero México y el segundo Venezuela. Y ahora esperamos a ver si el partido que jugaremos será contra Argentina o Chile. Dicen que lo más probable sea Argentina. Eso dicen, no estaría uno fácil. Uno de los favoritos. ¿Qué dice Álvaro Susarini, que sabe de deporte? ¿Qué cree usted que va a pasar? Despierte, Álvaro, buenos días. Buen ¿cómo día, está? Álvaro. Saluda a los, no, pero no lo escuchábamos. Saluda a los usuarios primero. Saluda a los usuarios. Ajá. Buenos días a Jessica y a Vanessa. No, lo más probable es que toque contra Argentina. Ajá. Salvo a que Chile golee o que gane Panamá por goleada también. ¿Y cómo cree que nos vaya a ir con Argentina en caso de que eso sea así? Bueno, si no fue bien contra México, nos puede ir bien contra Argentina también. Muy bien. Si nos dan una ayudadita y le dan una patadita a Messi, pero que sea algo leve, pues nada más por un partido. Oye, está muy bien. Messi, yo no vi el partido, pero Messi que hizo en 15 minutos 3 goles. Una sí, cosa jugó media hora e hizo 3 goles no puedo y creer. Una asistencia. ¿Y contra ese equipo vamos nosotros? Contra Messi, nosotros, pues. Sí, sí. No, pero México también está muy fuerte. Yo sí. Creo que México está no solo entre los mejores de América, sino del mundo, entre los primeros 10, seguro está. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo importante es que Venezuela sigue bien, bien. Lo importante es inhabilitar arriba. A Messi, sea como sea. No, mentira. Es que Messi hoy agarre una gripe o algo así, y entonces, bueno, quede sentado en la banca unos días y no juegue contra Venezuela. Pues, pero es que es un chamo tremendo, pues. Messi es un tremendo. Ahí tiene Carlos sus fusiones de música. Estamos contentos, pues, de lo que ocurrió el día de ayer. Hubiese sido lindo el 1-0 o el 2-0 o el 2-1. Por un momento, pero creí que iba a ser así. Yo también, pero los mexicanos corren, ¿oyó? Yo creo que es tanto picante que llevan en la sangre. Corren y presionaron bastante a la selección. Vamos a ponerle música, pues, a ese triunfo también, porque es nuestra alegría, es nuestra vino tinto. ¡Guayo! ¡Vino, vino, vino tinto! Santos, una Venezuela-Argentina. En un posible Venezuela-Argentina. Usted y yo que sabemos, mira, de fútbol, pero nada, hombre, bastante. No vale, vamos a repetir el 1-1. ¿Ya? 1-1. Sí. Eso es positivo para nosotros, Álvaro. Un empate sí, con Argentina. Álvaro, dime que no, si no, no lo cambio. No, positivo. No, entonces vamos 1-0. No, con los empates se da penalti. Ella no entiende que allá iríamos ya. Sí, explíquele hacia dónde vamos. Final. No podemos empatar. De otro pronóstico, o a menos que usted le guste los penales. No, no, bueno, a mí me gustan, sí, es emocionante. No, a mí no me gustan, los detesto. Me parece que es mejor hacer gol en la cancha bien, jugando. Bueno, vamos 1-0, pues. 1-0 a favor nuestro. Sí. Álvaro, yo creo, confío a veces en usted. Sí, vámonos con el corazón, 1-0. Carlos. Ay, Álvaro y yo hemos coincidido por primera vez en la vida. Lamento decir que perdemos. ¿Cuánto, pero cuánto? ¡Carlos! ¿Cuánto, Carlos? ¿Cuántos goles hará Messi? 3-0. 3-0. Walter Hernández. No quiere ni pensarlo, dice Walter. No, yo le tengo un poquito más de fe a la Vinotinto. Ajá. Vamos a apostar que la Vinotinto con un Messi lesionado. Un Messi lesionado. haga un 1-0 también. Un 1-0. Pero somos mayoría. No. Un 1-1. Un 1-1. Y vamos a penales, pues. Y ganamos en los penales. Y perdemos en penales. ¡Ay, no, chica! Álvaro, tú y yo vamos con el optimismo arriba. No, mentira, porque me voy a quedar como usted. Vamos a darle 1-0, pues. Muy bien. A favor nuestro. Muy bien. Con un Messi lesionado. Sin un Messi lesionado, la situación se complica y pudiera aunque quedar. Aunque sea inestable anímicamente, emocionalmente. Exacto. Pero algo si, tiene que pasarle si a Messi. Si Macri hace algo en contra de Messi, no sé, destituye. ¿Dónde están los Panama Papers? Si el papá le manda una carta a Messi por el caso de Panama Papers o lo que sea, y Messi se pone muy deprimido, o le pasa algo en el juego, puede ser que ganemos. Pero si Messi juega, puede quedar 3-1 a favor de Argentina. No sé, yo creo que Macri está muy ocupado reuniéndose con Capriles y no tiene tiempo para mortificar a Messi, así que... Pero, no, vale, fuerza para la Vinotinto. Es que no va a ser tan fácil, pues. No va a ser tan fácil porque no porque desconfiemos de la Vinotinto. Ha jugado muy bien, sino porque Argentina también es uno de los favoritos en esta Copa. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? Hasta Álvaro está apostando a que pase algo con Messi, que lo llamen de emergencia y tenga que irse de viaje, alguna cosa. Le suban el sueldo en algún sitio y entonces te aquí a cobrar, bueno, no sé. Messi, por favor, ven para conocernos, Messi. Vamos a conocernos. 8-12 minutos. Usted también puede decirnos qué cree usted que va a pasar si Venezuela se enfrenta a Argentina o si lo hace con Chile, que también es un equipo interesante, pero no ha tenido tanta fuerza como Argentina. Ahí, no es que yo sepa todo eso, sino que yo escucho a los analistas y después yo voy refrescando mis recuerdos. Bueno, hay que contarle a los usuarios, ¿no? Que el lunes se inicia la Grada del Sur, el nuevo espacio deportivo de nuestra emisora. Así que, bueno, no se lo pelen, de lunes a jueves, de 4:30 a 5 de la tarde, para que escuchen a gente que sabe un poquito más que nosotras, por favor. Nosotras sabemos de la política detrás de los juegos y todas esas cosas. Por ahí salieron a sancionar ahorita a Rusia. Sí. Estaba leyendo, la están sancionando, la UEFA la está sancionando. Dijeron que se veían más situaciones violentas dentro de los partidos y no sé qué, entonces los eliminaban, ¿no? De la Copa que también se está jugando en la Eurocopa. Entonces, bueno, cosas así, pero hay muchas cosas de fondo, mafias, cómo se compran juegos, todo eso siempre está de fondo y nosotros, esa es la parte que nos gusta a nosotras del deporte, más allá de hacer gol. Es así. Entonces nosotros nos dedicamos a eso y los especialistas a eso. Va a ser nuestro compañero Jordano Arciniegas, ¿verdad? Arciniegas, el encargado de ese programa, así que usted no se lo vaya a perder a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a hacer también un repaso, Jessica, por algunas de las noticias que nos regaló el equipo de prensa de la Radio del Sur. Ayer estuvo estuvieron dándose algunas declaraciones y esta mañana también, ya lo escuchaban ustedes en el avance informativo, de lo que será esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la número 46, que inició el día de ayer con la llegada de distintos representantes de los países miembros, y estuvo allí la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Santo Domingo, República Dominicana, desde donde denunció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está apoyando abiertamente los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Una situación de hecho para justificar la intervención. Nosotros sabemos que lo que él está invocando no tiene ni idea ni siquiera de lo que está diciendo. Se lo repetimos, tal cual como dice la norma, el artículo 20, que él pretende fraudulentamente invocar. En el caso de la ruptura grave del hilo constitucional que se dé, debe protegerse al gobierno. Bueno, en este caso, señor Almagro, le recuerdo, el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Si se diese una ruptura del orden constitucional, la protección inmediata debe ser a favor del gobierno de Venezuela, a favor del presidente Nicolás Maduro. Usted es un promotor del golpe de Estado en Venezuela y actúa a favor de los factores opositores que pretenden, por la vía de la violencia, derrocar a un gobierno constitucional. Bueno, ahí está la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunciando abierta y claramente a Luis Almagro por apoyar la desestabilización en Venezuela. También hay desestabilización cuando se realizan mal los pasos necesarios para llevar adelante procedimientos, en este caso el referéndum revocatorio que ha estado solicitando la oposición venezolana. Y ante esto, el jefe de la Comisión de Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez, anunció que van a introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, un recurso para el análisis de las irregularidades presentadas en las firmas entregadas por la oposición, precisamente para solicitar la activación de este referéndum. Entonces hemos encontrado situaciones tan bárbaras como que 10.995 venezolanas y venezolanos fallecidos aparecen firmando. Si eso es así, ¿cómo es posible que el señor Capriles haya dicho que auditaron las firmas, que las verificaron debidamente? Entonces, ¿por qué dejaron casi 11.000 personas fallecidas que ellos mismos colocaron allí firmando? Hay personas de 148 años de edad, personas de 135 años de edad. Tenemos más de 3.000 menores de edad que aparecen firmando. Tenemos, y una cosa brutal, 1.315 venezolanas y venezolanos que tienen sus derechos políticos inhabilitados porque están sentenciados de forma firme por delitos graves, homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, pues aparecen 1.315 personas que incurrieron en esos graves delitos firmando también allí. En consecuencia, hemos venido a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda con amparo cautelar para que se cuiden los derechos constitucionales de las venezolanas y los venezolanos, para que se cuiden nuestros derechos políticos, para que no sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización a cumplir con la siguiente etapa. También Jorge Rodríguez decía que esta no va a ser la única acción que tomará el Gran Polo Patriótico, todo el gobierno nacional, contra este gigantesco fraude que ha perpetrado en los sectores de la MUD contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También queremos informarles a las venezolanas y a los venezolanos que esta no será la única acción que tomaremos en contra de este gigantesco fraude perpetrado contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También caben demandas penales, acciones judiciales contra la usurpación de identidad, contra aquella utilización macabra que se hizo de personas fallecidas. Un deudo puede y tiene derecho de exigirle a la organización MUD a que responda penalmente por haber utilizado el nombre de su familiar fallecido. La utilización de menores de edad que fueron colocados allí en la firma. La utilización de personas sentenciadas por delitos graves que fueron colocadas allí su firma. Frente a todos estos elementos caben otro tipo de acciones de tipo judicial y de tipo penal. Bueno, ahí está también Jorge Rodríguez. Para finalizar, señalaba e invitaba al pueblo venezolano a verificar por cuenta propia si fue usurpada su identidad por parte de la oposición. Esta verificación, como lo comentábamos ayer, se puede hacer a través de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral. Exactamente. También queremos recordarle y señalar a las venezolanas y a los venezolanos que existe la posibilidad, vista la gran cantidad de irregularidades que hemos encontrado, existe la posibilidad de que su nombre, de que su firma haya sido utilizado y haya sido colocada como que si realmente firmó. Tenemos información de que se vaciaron nóminas de corporaciones, de bancos, de empresas licoreras o que empresas que venden licor para inflar el número de personas. En consecuencia, los invitamos a entrar a la página web del Consejo Nacional Electoral a verificar si realmente está su nombre allí, y en caso de que haya sido usurpada su identidad, usted puede imprimir una planilla que está en la página web del Consejo Nacional Electoral y entregarla en cualquier oficina del Consejo Nacional Electoral, y eso es razón suficiente para que su firma sea excluida. Bueno, eso es parte de las declaraciones que ofreció el día de ayer el jefe de la Comisión de Verificación de Firma del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, en torno a esa solicitud que se le ha hecho al Tribunal Supremo de Justicia con este recurso para que se evalúe en qué condiciones, ¿no? Luego de estas irregularidades evidenciadas, que además fueron ratificadas por el Consejo Nacional Electoral hace unos días no más, en una rueda de prensa al país, explicó el CNE todo lo que ellos recibieron, la cantidad de firmas inválidas, de falta de requisitos cumplidos por parte de los sectores de la Mesa de la Unidad, los sectores políticos de la derecha, para concretar esta primera etapa de solicitud de un referendo que incluye la elección de un partido político que represente ese proceso de referéndum, que sea el que lo pide. En medio de esa situación hubo pronunciamiento del CNE, hubo pronunciamiento del Estado, y ahora se esperará pues el pronunciamiento que haga el Tribunal Supremo de Justicia ante estas irregularidades. También ayer hubo una actividad importante. El Consejo Presidencial de Gobierno Popular activó 5 mesas de trabajo para el beneficio de aquellas personas en nuestro país que tienen algún tipo de discapacidad. El vicepresidente para el Desarrollo Social y las Misiones, Jorge Arreaza, informó cuáles serán los objetivos de estos nuevos equipos de trabajo. Estamos además instalando 5 equipos de trabajo. Ya está aquí también compañeros servidores del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y de otras instituciones que se suman. Vamos a instalar el equipo de trabajo para la producción, para los proyectos socioproductivos en lo específico, para satisfacer necesidades de las personas con discapacidad. Uno es muy especial, que es para las tecnologías. Tecnologías que le sirvan a las personas con discapacidad, desde la silla de ruedas, los motores, hasta muchísimas otras tecnologías que pueden hacer nuestra vida mucho mejor, y de eso se trata. Vamos a instalar también un grupo de trabajo sobre el tema salud para garantizar no solo la atención en salud, sino que contemos en Venezuela con todo lo necesario para que ustedes estén plenamente cubiertos en todas las necesidades que necesiten. Una especial del trabajo de lo que se llama típicamente la inserción laboral. Bueno, ahí está, pero también el vicepresidente del área social, Jorge Arrias, indicaba que los equipos van a realizar mesas de trabajo para atender todos los temas referentes a la alimentación y a la vivienda. Otro grupo en la alimentación, hemos hablado de los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, cómo nos incorporamos allí, cómo garantizamos que las personas con discapacidad tengan acceso a la alimentación, bueno, eso vamos a trabajarlo. Y otro muy importante, de la vivienda. Aquí hemos hablado con tecnólogos, hemos hablado con innovadores, algunos de ellos con discapacidad, que además se van a incorporar al Consejo de la Patria de los científicos, innovadores, tecnólogos, que pronto vamos a instalar. Bueno, vamos a trabajar, ¿por qué no? Que la Gran Misión Vivienda de Venezuela tenga modelos de viviendas, prototipos de vivienda específicos para las personas con discapacidad o para las familias donde hay personas con discapacidad. Vamos a avanzar mucho. Bueno, acciones del gobierno bolivariano en favor de distintos sectores de nuestra patria, sin pedirle a usted una, digamos, una verificación de si usted es chavista o no. Se atiende a todo el pueblo venezolano en medio de, incluso de las grandes dificultades por las que atraviesa el país. Hay un Estado atendiendo y haciendo también revolución dentro de la revolución. Así que eso es importante, este tipo de acercamiento entre el Estado venezolano y aquellas personas que tienen, en este caso, algún tipo de discapacidad, ¿verdad?, en nuestro país y que requieren también ser atendidas sus demandas. Son las 8:23. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esa vía es para la mensajería de texto, también para el WhatsApp, no para llamadas, porque no caen las llamadas directamente. Recuerden que es un equipo conectado directamente a las computadoras, no es un teléfono físico, ¿verdad? Así que solamente podemos recibir de parte de usted mensajitos de texto vía WhatsApp o vía mensajes tradicionales. También tienen el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Hoy hay movilización en Caracas, Jessica. Sí, hoy hay una movilización en Caracas. De acuerdo a las informaciones divulgadas por el Ministerio, la concentración iniciará a las 10 de la mañana en Plaza Venezuela y va a comenzar el recorrido hacia el Palacio de Miraflores, donde está previsto que el presidente Nicolás Maduro reciba a las personas que se movilicen. Va a tener distintos puntos de agitación en Santa Rosa, en la Canteve, en la Plaza Morelos, en el Parque Carabobo, en la esquina El Chorro, en la esquina La Bolsa y en Carmelitas. ¿Quiénes van a marchar? Bueno, todos los educadores venezolanos bajo el lema "La revolución educativa avanza indetenible". Además, se suma el personal docente, administrativo y se incorpora la Organización Bolivariana de Estudiantes y la Federación Venezolana, así como las madres procesadoras, que bueno, también son trabajadoras del ámbito educativo. Exactamente, así que hoy hay gran movilización en Venezuela, porque además con la llegada de la revolución se eliminó, por ejemplo, ese cobro de matrículas como condición para estudiar en una escuela pública en nuestro país. Eso incrementó la matrícula escolar a 7.800.000 niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas. También se ha implementado un sistema de alimentación escolar que atiende a más de 4 millones de niños y niñas y jóvenes en el país, en 16.516 instituciones con ese sistema de alimentación escolar, y se ha alcanzado la cifra de 100 millones de textos entregados de la colección bicentenaria distribuidos de forma gratuita a todos estos niños, sin contar eso, más de 4 millones de canaimitas, ¿verdad?, que nuestros jóvenes están y nuestros chamos están empleando con amplio acceso a las nuevas tecnologías y permitiendo también que esos chamos tengan condiciones novedosas a la hora de estudiar. Son las 8:25, esos son logros de la revolución que deben seguir siendo reivindicados por nosotros, los que conocemos la historia, los que venimos de esa historia cruenta de la Cuarta República, que vemos también cómo en este proceso todos los sectores recibimos o somos escuchados por el gobierno en medio de las dificultades más tremendas desde el la llegada del comandante Hugo Chávez, ustedes han sido testigos de cómo a Venezuela se le ha satanizado, se ha hecho golpe de Estado, se ha hecho guarimba, se ha hecho un bloqueo económico importante, ha caído lo del precio del petróleo. Nosotros hemos intentado salir también de esa renta petrolera para poder generar una operatividad distinta del sistema económico de Venezuela. Son cosas complejas. Estamos tratando de hacer una revolución y las revoluciones son así. Se mueven todas las piezas, se mueven todas las fibras de un país que necesita transformarse. 8:26, a la pausa vamos a escuchar a Vicente Feliu, una canción necesaria, hoy recordando a Ernesto Che Guevara. Hoy es fecha de su aniversario de nacimiento, según la historiografía y según lo que hicieron sus padres, los padres del Che, ¿no? Porque la historia habla de su nacimiento un 14 de junio, aunque según su madre, uh-huh, Ernesto habría nacido un mes antes. Producto también de la sociedad en la que vivía, fue presentado una fecha como hoy, 14 de junio de 1928, en Rosario, Argentina, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Escuchamos entonces a Vicente Feliu, una canción necesaria dedicada al Che Guevara. Al Che, no in memoria. Tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción, y se abre tu memoria a todo aquel que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir seré como él sin conocerte y lo pregunen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La ruta a la integración. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo convoco a todas las comunidades internacionales que viven en nuestra patria. Convoco ecuatorianos, colombianos, peruanos, portugueses, italianos, españoles, árabes, la comunidad árabe, chinos, chinas, todas las comunidades internacionales. Pronto vamos a instalar un Congreso de la Patria Bolivariana solo para la participación de las comunidades internacionales que viven con nosotros en Venezuela. El Congreso de la Patria de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de los corredores. Vamos a instalar pronto, profe, compañeros, con los delegados de base electos por todos los corredores del país. Quiero instalar el Congreso de la Patria de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La ruta a la integración. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Germán Escarrá, abogado constituyentista venezolano. De manera muy personal, el señor Almagro hace un informe y va más allá, hace una solicitud al Consejo Permanente para que haga una evaluación colectiva que no se podía hacer por una interpretación equivocada que tiene del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de los tratados de Viena, de las convenciones internacionales en esta materia, además de las resoluciones de OEA y Naciones Unidas en materia de la paz. No se puede ir a la confrontación que él planteaba si no hay un agotamiento de todos los mecanismos, el diálogo, los buenos oficios, la conciliación, la jurisdicción, a los efectos de resolver problemas entre las partes o interpartes de un Estado. Todo lo contrario, estimuló una especie de confrontación, llevó al escenario de la OEA a la polarización venezolana, bueno, y salió sancionado moralmente, sancionado políticamente y sancionado jurídicamente. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen: Venezuela en una ocasión le ganó a Argentina estando Messi en la cancha. Al menos Venezuela tiene ese 1% de posibilidades de ganar. Yo tengo 0% de posibilidades de conquistar a Jessica. Ya usted sabe quién es. Fabio, querido, qué mala suerte tiene usted. Bueno, pero uno no puede ser, uno no puede tener suerte en el amor y en el deporte. ¿Ve? O es una o es la otra. Bueno, Fabio, que gane la vinotinta. En este caso, en el deporte, ¿verdad? Uno tiene que tener aspiraciones deportivas importantes. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas lindas. Nuestro comandante quería implementar el chip electrónico en la cédula de identidad. Hay que hacerlo urgente para que no nos veamos tan invadidos de bachaqueros, dice Arturo Arroyo. Por acá en otro mensaje nos dicen: buenos días, mis amores. Las invito para ver ese juego de Venezuela contra Argentina. Claro, si Jessica quiere, también pudiéramos invitar a Fabio, dice José Espinosa. Vamos a ver, José, vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Usted es de esa que se va así fanática, fanática, así a ver el partido? No vale, ya yo estoy vieja, ya yo veo los partidos en mi casa. Ese es Álvaro, que los ve con cocú y todas esas cosas de por medio. Ya yo estoy es vieja. Pero esa edad de Álvaro, él parece más grande que nosotros. Es. No, es menor. No, es menor que usted, mayor que yo. Mayor que usted, menor que yo. Ah, no se olvide, verdad que usted es más joven que yo, cierto. Ve que usted dice que es vieja, imagínese si Álvaro es mayor que usted y menor que yo. Bueno, pero cosas que pasan. A mí también me gusta ver los partidos en mi casa. ¿Ve? Sin mucha gente, sin mucho alboroto. Ya, hago el alboroto propio. Es la cosa, el tiempo va transcurriendo. ¿Verdad? Ya, no hay nada que hacer. Sí, mejor. Pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y lo pueden hacer por WhatsApp o el Twitter @surmientras o el correo surmientrastanto @gmail.com. Usted estaba hablando de que Macri estaba reunido con el señor Capriles Radón. Capriles, y que no hay plata para viajar, para salir, para no hacer nada de este país, porque yo lo escuché en un audio esta mañana diciendo que él después iba para otros países a hacer una gira aquí suramericana. ¿Ah, sí? Pidiendo que todos los países a los que él va a visitar hagan lo propio para que el referéndum sea este año. ¿Qué le parece? ¿De dónde saca plata Capriles para viajar? ¿Qué le parece? Si supuestamente no se puede pues vivir en Venezuela, si la crisis lo está, él lo tiene mal. Él estuvo en Nueva York, se hizo una cosa ahí en el rostro y todo, y no había plata, pero él tuvo la posibilidad de irse a Estados Unidos. Pues yo no me acuerdo si fue a Nueva York exactamente, pero se fue para allá, se hizo todo ese arreglo en el rostro, se vino. Y ahora está en Argentina, lo abucharon, le dijeron golpista. Uh-huh. Grupo argentino que estaban allí, les agradecemos ese gesto de hermandad, ¿verdad? Al ver a un personaje como Capriles visitando a otro fascista como Mauricio Macri. Pero bueno, son preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede creer que una persona como Enrique Capriles Radonski, que vivió hablando de una crisis terrible en Venezuela, de la cual no se puede salir, viaja, sale, va, viene, entra, dice, hace, busca alianza y no pasa nada? Pues para él la crisis como que no es tan grande. Es así, ¿verdad? Cosas que pasan en este mundo. Bueno, leemos algunas otras informaciones para ustedes, para que las comentemos, las hagamos propias. Va a haber un encuentro importante, Jessica, este fin de semana. Alrededor de 10.000 pequeños productores de distintas zonas de Venezuela se van a reunir el sábado en el estado Portuguesa para participar en el Encuentro Nacional de Campesinos, que se desarrollará en el Coliseo Karel Herrera de Guanare, en la capital de esta entidad llanera. Será Portuguesa tribuna del debate político en respaldo a la revolución bolivariana, decía el coordinador de la Oficina de Atención Integral al Campesino en esta entidad, Enrique Rodríguez, quien anunció la participación en este evento de unos 4.000 campesinos y campesinas de todas las regiones del país y de 6.000 pequeños productores de Portuguesa, que reafirmarán su voluntad de trabajo para acompañar el motor agroalimentario y que, decía allí Enrique Rodríguez, en corto y mediano plazo se pueda satisfacer las necesidades alimenticias del pueblo venezolano con nuestra propia producción. Indicaba que el encuentro también va a presentar las propuestas que el sector construyó en distintas discusiones previas por región para iniciar un proceso de sistematización que permita tanto fortalecer las potencialidades como abordar las debilidades que afectan la producción primaria. Bueno, ahí va a estar también, o se espera que esté, el ministro para la producción agrícola y tierras, Wilmer Castro Soteldo, para recibir todas esas propuestas y mantener ese motor agroalimentario bien activo. Importante la reunión entonces este fin de semana del sector campesino y de los pequeños productores de nuestro país. 10.000 de ellos, luego de haberse reunido en sus regiones, asistirán a este encuentro. Bueno, ahí está, importantísimo entonces este encuentro, presidido por nuestro ministro para la producción agrícola y tierras, Wilmer Castro Soteldo, y bueno, para dar todos los aportes necesarios, una propuesta sólida y que sea viable para garantizar la participación de todos nuestros campesinos y campesinas en la definición de las líneas a seguir para terminar de lograr la elevación de nuestra productividad. Así que bueno, todos bien pendientes con eso. Ayer les comentábamos que retornábamos a las funciones de lunes a viernes y bueno, uh-huh, ya apareció publicado este decreto en la Gaceta Oficial número 40.923. Esto quiere decir que desde ahora se va a trabajar en la administración pública de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por lo menos hasta el viernes 24 de junio. Ya de acá al 24 de junio se anunciará, ¿no?, qué es lo que va a pasar, si se sigue durante más tiempo ese horario hasta la 1 de la tarde o si se cancela, dependiendo de, bueno, cómo vayamos nosotros en nuestro proceso de contribuir con el ahorro energético tras esos efectos que hemos venido sufriendo por el fenómeno El Niño. Pero bueno, ya la administración pública vuelve de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Esto debió haber sido así desde el día de ayer, que fue cuando, claro, apareció esta gaceta. Así que bueno, vamos a estar atentos. Y recuerden ustedes que en la gaceta se aclara que se retoman las clases de lunes a viernes hasta que culmine el año escolar 2015-2016. Decía la Gaceta, o dice la Gaceta, que tampoco resulta aplicable el horario especial respecto a las actividades del sector educativo en todos sus niveles ni en los servicios de salud del Sistema de Salud Pública Nacional. Dichos sectores tienen que dar continuidad a la prestación del servicio con absoluta normalidad, sin interrupción de alguna o alguna derivada de los efectos del horario especial previsto en ese artículo 1 de este decreto. Es decir, todo el sector público, alimentación, salud, banca, finanzas, telecomunicaciones y ahora también todo el sector educativo en todos sus niveles deben cumplir con sus horarios normales, salvo los que la Gaceta Oficial número 40.923 estipule que trabajarán de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en contexto también de la recuperación de nuestro principal sistema hidroeléctrico, el Guri, que poco a poco ha ido retomando allí sus niveles. Ascendió a 245.13 metros sobre el nivel del mar. El pasado jueves fue una de las informaciones que dio el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, pero hay que seguir cuidando, hay que seguir ahorrando, ¿verdad?, esa agua para que el embalse se mantenga mucho más estable. Una sequía que nosotros hemos vivido, fuerte, producto del fenómeno del Niño, y que debemos entenderla como parte, ¿no?, del cambio climático que estamos viviendo. No es por este año nada más, el fenómeno del Niño permanece vigente, ¿no?, constantemente en los periodos más altos de sequía. Nos vamos a hablar sobre España, ¿verdad? Vamos a hablar de España. Usted vio ayer parte del debate de los cuatro principales candidatos, entre los que se encontraba un Mariano Rajoy como aturdido, sí, perdido, como ofuscado, estaba ahí como raro. Lo vimos dudar en varias oportunidades. Incluso un periodista le habló sobre los recortes que él había planeado durante los 4 años de gobierno, y él decía, ¿cuáles? Que yo dije que iba a recortar, ¿qué? ¿Que yo qué? ¿Los recortes de qué? ¿De cuáles recortes me hablas? No sabíamos si dudaba porque de verdad había olvidado su proyecto de gobierno, o si se estaba haciendo, como decimos aquí coloquialmente en Venezuela, se estaba haciendo el loco y quería evadir, ¿no?, ese tipo de comentarios que han afectado fuertemente también la estabilidad social en España. Hablemos de ese debate. ¿Qué nos dejó el debate del día de ayer, el debate electoral, y además qué aspectos deben ser resaltados, particularmente en torno a la política internacional que están planteando cada uno de los candidatos? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Carlos Martínez, periodista, colaborador de Rusia Today, Hispan TV, de otros medios como la Radio del Sur. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes desde España. Carlos, ¿cómo podemos analizar este debate que vimos el día de ayer, sobre todo entendiendo, ¿no?, que hay un 30% de ciudadanos españoles que, según las encuestas, todavía están indecisos? ¿Habrá influido este debate en estos españoles? Pues, sinceramente, creo que muy poco, porque creo que de esos 30% indecisos, precisamente son gente poco politizada, y precisamente por eso no vería el debate. Entonces sí que puede haber de ese 30% sí que puede haber una parte pequeña que realmente esté indecisa y que el debate le haya servido para reflexionar y para elegir entre estos cuatro candidatos y cuál sea su voto en las próximas elecciones. En el contexto de ese debate, Carlos, nosotros, bueno, lo vimos muy desde lo venezolano, pues estábamos aquí y tuvimos oportunidad de ver algunas respuestas, preguntas, pero entendemos que hubo o hay muchas otras cosas que resaltar. ¿Qué cosas crees tú importantes de lo que se dijeron cada uno de los candidatos en función de su política interna y externa para el proyecto de país que cada uno está presentando? En cuanto a política interna, sí que hay una cierta división entre derecha e izquierda, porque sobre todo Unidos Podemos, pero también el PSOE, quiere hacer una política más progresiva fiscal para recaudar más impuestos, y junto a la lucha contra la evasión fiscal, hacer una política económica expansiva de inversión pública para de esa manera acabar con el paro. Eso, por el ámbito interno, sí que se puede ver esta distinción. También en el ámbito interno está la discusión de la corrupción, en el cual aquí sí que todos dispararon contra Rajoy, y Rajoy, como muy bien dicho, se hizo el loco, no se quiso hacer aturdido, incluso hizo de sí mismo el alabiz de la anticorrupción, cuando el propio Rivera fue el que le sacó los colores, recordando los documentos que constan judicialmente en los que directa o indirectamente está implicado el propio Mariano Rajoy. Y luego en la política exterior, pues a mí en lo personal sí que me defraudó, porque entiendo que el PSOE ya lo conocemos, pero Unidos Podemos también podía ser más de izquierdas o más amigo de los que teóricamente son sus amigos, y no en política exterior, que sí que hay una cierta unanimidad en permanecer dentro de la OTAN y que Europa es nuestro espacio, el euro. En eso, tristemente, la política española se ha convertido en casi un monólogo. Ahora, Carlos, más allá de este debate del día de ayer, ¿qué se espera para este día de las elecciones en España? Pues una cosa muy importante del debate que no he comentado anteriormente es eso, el día después. Las encuestas dan unos resultados muy similares a los de la anterior elección, si acaso con el cambio de que Unidos Podemos adelantaría al PSOE. Pero aún así, las encuestas, no hay ninguna encuesta que dé que Unidos Podemos más el PSOE pueda conseguir la mayoría suficiente para formar gobierno. De manera que la pregunta es, y se creó un poco, también sin responder allí en el debate, o si cada uno respondió de una manera totalmente, digamos, no de una manera no completa y concretando, es qué gobierno se puede formar con estos mimbres. Y por una parte, o bien la izquierda, o llamada izquierda, PSOE, Unidos Podemos, consiga mayoría absoluta, o bien habrá que buscar un gobierno bien de gran coalición entre el PSOE y el PP, o un gobierno de gran coalición formado entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Pero lo que está claro que este país no creo que aguante más un año sin gobierno. Entonces, esa es la gran cuestión. Al final, ¿qué pactos harán al día siguiente? Y realmente quien tiene el papel más difícil aquí es el PSOE, pues que sí que está jugando hoy en día un papel de pivote, de centralidad, y es el que debe decidir los pactos. Y pase hacia un lado, pase a otro, seguro que eso le pasa fractura. En medio de todo eso está un pueblo también, Carlos, ¿no?, que no termina de ver con concretado proyectos reales que resuelvan sus principales demandas, las principales situaciones de crisis económica, política, social que puedan estar viviendo los españoles y españolas. ¿Qué ocurre también en medio de esas elecciones con la carga política, es decir, con el accionar político, la gestión social, pública? ¿Quién se está haciendo cargo de toda esa situación? El gobierno está en funciones, no puede legislar y tiene que funcionar haciendo tarea administrativa, tarea de despacho ordinario, pero no puede legislar. Pero eso casi es un alivio para el pueblo español, porque si legislara, la experiencia última es que todas las legislaciones que han habido en España en los últimos 20 años han sido regresivas. Por otra parte, el Banco Europeo y la Comisión Europea está pendiente de que haya un nuevo gobierno para exigir nuevos recortes de la deuda pública, lo que será, como sabemos todos, recorte de los derechos sociales de las clases trabajadoras. Con lo cual, esto, por una parte, es un tiempo muerto de la que estamos, digamos, aprovechando los trabajadores para que no nos impongan más recortes. Y porque, al final, el gobierno que salga se sabe que España tiene una deuda muy importante y que las políticas económicas no la van a dictar tanto los electores, que sería lo que debería ocurrir en una democracia, sino que si la van a dictar los acreedores. Y por ese aspecto, pues nos gozamos de una cierta tranquilidad, paradójicamente, con este gobierno en funciones. Carlos, yo también quisiera preguntarte, hoy estaba viendo en la mañana un titular del periódico Le Monde y tenía allí como algo irónico, ¿no? Decía, Caracas, capital de España, ¿no? Porque también nuestro país, Venezuela, está jugando, ¿no?, un papel en ese debate, en esa campaña que se está haciendo en España. ¿Cómo entender esto y cómo ha sido, ¿no?, también la utilización de nuestro país y de nuestro proceso político en España? Sí, está resultando hasta divertido, porque la derecha, con tal de asustar fantasmas de Venezuela, el portavoz del Partido Popular sacó unas imágenes de la República del Congo diciendo que eran Venezuela, pero no solo ya con Venezuela, también con Irán, también dicen falsedades sobre Irán, confundiendo a Irán con el Estado Islámico, con el terrorismo. O sea, ya la locura ha llegado hasta tal punto que están diciendo auténticos disparates y están alejándose de toda realidad. Sí que es verdad que el debate de ayer, quizás el momento de más crispación fue cuando Pablo Iglesias argumentó que su partido no tenía deudas con los bancos, no tenía crédito con los bancos, y el candidato de Ciudadanos delegó que la tenía con los gobiernos de Venezuela, algo que fue desmentido por Pablo Iglesias. Y ese fue el mayor momento de crispación del debate, para que salgan media los oyentes venezolanos que Venezuela es casi uno de los ejes centrales del debate. Pero repito, A mí me gustaría que fuera uno eje de debate con todo lo bueno y lo malo de la República Bolivariana, pero lo que por lo menos se debería utilizar son hechos contrastables y no continuas mentiras como se hacen en estos casos. Y ya no me refiero al caso del Congo, que es un disparate de tamaño inmenso, sino a las cuestiones concretas de los supuestos presos políticos, a las cuestiones económicas. Yo creo que eso se puede debatir en España perfectamente, pero dando, repito, datos reales y no inventándose mentiras, medias verdades, desinformando, que es lo que está ocurriendo todos los días en este país. Bien, Carlos, de verdad que agradecemos siempre el contacto contigo con esas explicaciones sobre lo que ocurre en España. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Ahí estaba Carlos Martínez. Estaba en la calle, ¿verdad, Carlos? Sí, estaba como manejando. O en el tren o algo así. Bueno, no sé si en el tren, porque hay paro también de los trabajadores. Que se cuide, porque lo multan y no tiene cómo pagar. No, imagínese, cuidado, Carlos, que no se puede arriesgar a esa ley mordaza aplicada en España, que todo lo sanciona, lo juzga, pena. Bueno, fíjense que hay un artículo que dice: la TV pública española dedica más tiempo a hablar de Venezuela que del desempleo, y dice algo que nosotros sabemos, pero es bueno ratificarlo. Los informativos de televisión española dedicaron más tiempo a hablar sobre Venezuela en el último mes que al desempleo en España, el problema que más preocupa a los españoles, según revela el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El Consejo de Informativos denunció el viernes pasado que tras analizar la escaleta de todos los informativos del último mes, el tiempo dedicado a asuntos relacionados con el desempleo es de 31 minutos, mientras que la situación de Venezuela ocupó 71 minutos. Es increíble. Maduro, lánzate ahí, ¿vale? El presidente se lanza ya. Además, y está trancada la cosa en España, así que hace falta ahí un quinto candidato. Imagínense ustedes, 31 minutos dura en la televisión española hablar de una situación nacional como es el desempleo, y 71 minutos a abordar la situación de Venezuela. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la gente que hace investigaciones desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, mejor dicho, que ha hecho la evaluación el viernes pasado. Dice: por otra parte, la corrupción se trata habitualmente con un doble rasero, la corrupción en España, que siempre sigue el mismo patrón: los casos que afectan al Partido Popular y al gobierno se ofrecen con un perfil muy bajo en tiempo y ubicación en la escaleta, mientras que los que salpican a otros partidos son ampliamente destacados en sumarios y aperturas. Decía como conclusión, reiteraba esta investigación, la petición de neutralidad e imparcialidad a la dirección ante el nuevo proceso electoral. Cifras que lo dejan a uno sorprendido, porque no es lo mismo que usted diga, es que se la pasan hablando Venezuela, a que usted lo mida. Claro. 31 minutos para hablar de la situación interna, 71 minutos para hablar de Venezuela. No, terrible, de verdad. De verdad que, bueno, Maduro debería lanzarse para las elecciones en España. Total, ya él tiene como 20 nacionalidades, ¿no? ¿Qué importa si los medios le achacan una más? Pero bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? Porque ahí lo decía Carlos, y es verdad que va a ser España. Va a estar un año eligiendo presidente, cancelando, renovando, volviendo a la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Sobre todo porque ese 30% de indecisos a los que los medios están apuntándole tanto, en realidad no son indecisos, ¿no? Creo que es evidente que hay gente que no le gusta ninguna de las opciones, que no cree que sea posible un cambio en España, que está cansado de los recortes sociales y que no quiere escuchar más de política, venga de donde venga. Así que ese tipo de indecisión no se combate, ¿no?, tan fácilmente. Así que va a estar bien difícil el panorama. Y lo que decía Carlos Martínez, algo irónico, pero que resulta hasta interesante evaluar: los españoles no tienen un gobierno conformado, no se pueden elaborar ningún tipo de legislaciones, no se puede actuar como gobierno, aunque Mariano Rajoy esté allí encabezando esa última elección, y los españoles parecen sentirse mejor así. No importa que no tengamos gobierno, hay un rey que no sirve para nada, no importa, esto nos termina de concretar, pero por lo menos no ha hecho más decretos que vayan en contra de nosotros, porque no está facultado en función de la imposibilidad de hacer gobierno. O sea, una cosa loca, pero sí, es una tragicomedia. Una tragicomedia. 8:55, para que ustedes vean, ¿no?, que de este tipo de cosas Almagro no habla, ni del desempleo, ni de la situación política de inestabilidad que también está viviendo el pueblo español, que parece sentirse más a gusto así, pero que también genera digamos, situaciones adversas, ¿no? Porque no pueden tener un gobierno que los represente realmente y tampoco tienen uno que pueda legislar cosa favorables para la región, para las relaciones también con otros países. 8:56 a la pausa, nos escribes al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Hoy, tengo garantizados mis derechos fundamentales. Los que antes fuimos excluidos, tenemos ahora protección, bienestar y seguridad social. Podemos compartir en el comedor de la Escuela Bolivariana, ser atendidos en cualquier centro de salud pública, gratuita y de calidad. Tengo una vivienda digna. Disfruto del turismo y aprovecho la tecnología avanzada, que ahora es producto nacional. Hoy los abuelitos tienen pensión, gracias al gobierno revolucionario. Aprendí a cuidar mi país y también a producir, porque te quiero. Además aprendí a escribirte esta carta. Por todo esto, por ti, patria mía, yo defiendo mis misiones. Gobierno bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Más allá de lo que pueda suceder en el futuro, constituye un obstáculo casi inamovible para transitar una política encaminada a resolver problemas nacionales del mayor interés para la colectividad. La MUD, su liderazgo, es el comentario que circula en medios políticos, no participará en una política de diálogo bajo ninguna circunstancia, ya que considera que el costo que pagaría sería inconmensurable. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, aseveró este martes que Estados Unidos preparó un informe para intervenir políticamente al país. Nosotros tenemos que discutir un tema sobre el desarrollo sustentable, en donde Venezuela ha tenido unos planteamientos muy firmes, ¿no? Entre otras cosas, bueno, como los países hacen cuando tienen cercos financieros o cuando hay campañas mediáticas desestabilizadoras, porque todo eso afecta el desarrollo sustentable. Pero por supuesto, en los pasillos de esta organización se ha visto pues en el tema de Venezuela. Y ayer hubo un evento muy interesante que empezó a circular lo que podría ser un borrador de propuesta por los Estados Unidos, absolutamente inaceptable, que ha generado un rechazo unánime de, por ejemplo, todos los países del Caribe. Se trata de una cuestión donde prácticamente se garantiza o se plantea la intervención política e internacional de Venezuela. Es como un informe de Almagro, ahora que parece que Almagro como que no tiene tanta fuerza, un informe de Almagro sin Almagro, pero multiplicado por dos. En este sentido, Álvarez denunció que la Asamblea Nacional Venezolana ha realizado una campaña contra los demás poderes de la nación para justificar una intervención. Mira, esto es lo que, como diría el escritor, por cierto, uruguayo, galeano, el uruguayo bueno, esto es el mundo al revés, porque resulta que la Carta Democrática fue hecha para defender a los gobiernos de conductas dictatoriales o de esfuerzos de desestabilizar un país. No se olviden ustedes que la Asamblea Legislativa Venezolana, que la ganó la oposición, en enero su primera intervención fue: nosotros en 6 meses sacamos al presidente. Bueno, tú me quieres decir, si un Estado de Derecho lo que se habla es de colaboración de poderes, ¿tú crees que una forma para empezar a colaborar o manifestar la colaboración de los poderes es decir que en 6 meses te sacas del gobierno? Y trataron de inventar cualquier tipo de artimaña jurídica para ver cómo hacían eso. Y lo que la gente cada vez se está dando más cuenta es que incluso, cuidado si aquí hubo una campaña deliberada para hacer un conjunto de leyes que se sabían inconstitucionales y en consecuencia iban a ir al Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, que cada una de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia están motivadas. Es decir, un poder judicial lo que tiene que hacer, tú dirías que hay problemas con un poder judicial que no motive sus decisiones, pero si motiva a sus decisiones. Es un poder judicial que tiene su propio criterio y tiene su papel en la Constitución. Pero claramente, muchas de estas leyes fueron lanzadas y aprobadas sabiendo su inconstitucionalidad para buscar entonces que el tribunal tuviera que fallar en contra de ellos y ellos hablar de esa situación de los poderes. Además, el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, señaló que tanto la oposición venezolana como los Estados Unidos quieren utilizar la figura de crisis humanitaria para lograr la intervención extranjera en la patria de Bolívar y Chávez. Una cosa son los problemas que tú tengas de abastecimiento, que no sé, que nadie los está negando, y que forman parte de una cantidad de circunstancias. Otra cosa es la situación de la crisis humanitaria. En los últimos, la crisis humanitaria o se maneja para manejar desastres naturales, como nos ocurrió en el Ecuador, y Venezuela mandó ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque los países tienen unas provisiones especiales para la ayuda humanitaria. Pero lo que aquí han querido trabajar en Venezuela, eso de la crisis o de la situación humanitaria, es una clara función intervencionista. Ya se aplicó en todos los países del Medio Oriente, en donde tú dices hay una crisis humanitaria en un país, en consecuencia hay que intervenir ese país para evitar un desastre mayor. Entonces ese ha sido el objetivo. El objetivo ha sido una situación que existe de abastecimiento, que el gobierno está haciendo todo lo posible para ir saliendo de ella. La están presentando como una crisis humanitaria para justificar desde el punto de vista social esta idea también del intervencionismo que la quieren hacer a través de la política y a través de la Carta Interamericana, que no aplica por ningún lado que ustedes la busquen, aplique. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:02 de la mañana en Venezuela, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos sigue escribiendo al 0414-182-8973. 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Bueno, ¿no ha llegado mensaje? A ver, revisar. Yo no sé qué pasa con la mensajería. No, todavía no. Vamos a. A veces se pone así. Vamos a cerrar aquí y a esperar. Álvaro nos está haciendo una seña porque nos vamos a ir hasta Guatemala, porque precisamente ministros, ¿no?, sindicados por la cooperacha, rodeados de denuncias en estos momentos en Guatemala, así que vámonos hasta allá para ver qué es lo que está ocurriendo con estos casos de cooptación por parte del Estado. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista Eder Juárez. ¿Cómo estás, Eder? Buenos días. Bienvenido nuevamente a la Radio del Sur. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Eder, cuéntanos qué ha pasado con todo este tema de los casos de cooptación del Estado y las cooperachas, entendiendo además que la semana pasada estaba previsto el inicio de juicios también por distintos temas relacionados con esta situación de denuncia también que a la cual está pendiente muy el pueblo. Gracias. Pues el fin de semana se dio otro caso en el cual están involucrados varios exministros del gobierno del Partido Patriota. Entre ellos, Mauricio López Bonilla, que era el ministro de Gobernación del Partido Patriota, Manuel López Ambrosio, que era el de la Defensa, Eric Archila, que era el de Energía y Minas, Alejandro Sinibaldi, que era el ministro de Comunicaciones de aquel entonces. Ahora pues se da un nuevo caso de la cooperacha, en donde estos ministros hacían una especie de reunión de dinero para organizar cada año los cumpleaños de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de superlujo entregados en calidad de regalos a la presidencia y a la vicepresidencia. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de primera declaración por el caso de cooptación del Estado, y ahora incluimos el de la cooperacha. ¿Está siendo evaluado todo este proceso de investigación, Eder, por el pueblo en Guatemala? Es decir, ¿ha tenido impacto social esta situación de investigación contra el expresidente, contra sus exministros y también la exvicepresidenta? Por supuesto. Recordemos que ya hace un año los guatemaltecos salieron a manifestar por más de 26 semanas seguidas, todos los sábados, en la Plaza de la Constitución. Y una vez más, el fin de semana se hizo presente miles de personas a la Plaza de la Constitución a manifestar por esta situación que se de corrupción que hemos visto que ha tenido y en estas investigaciones que han salido a luz. Por supuesto, los guatemaltecos estamos esperando mucho más, ¿verdad?, de lo que se está observando ahora, pues porque no es solo el gobierno o el Partido Patriota que ha estado incurriendo en prácticas como esta, pero todavía faltan más investigaciones, creo yo, que el Ministerio Público y la CICIG van a descubrir en los próximos días. Ahora, ahí mencionas, ¿no?, que estos no son los únicos casos y que esto también devela de una u otra manera, ¿no?, un sistema que se encuentra podrido, por así decirlo. ¿Qué ocurre en Guatemala? ¿Por qué tantos casos de corrupción? ¿Desde cuándo esto ha empezado a ser así? Bueno, los guatemaltecos teníamos... perdón. Los guatemaltecos sabíamos de muchas situaciones como esta. Lamentablemente no tenemos todavía un sistema de justicia que pudiera garantizar que esas personas enfrentaran a la justicia como ahora lo están haciendo. Es a través de una comisión internacional como es la CICIG quien ha ayudado al sistema de justicia a fortalecerse, a sacar adelante investigaciones que antes pues los guatemaltecos no teníamos. Hoy, con el apoyo de la CICIG, el Ministerio Público tiene los elementos suficientes, las pruebas específicas para poder tener una sentencia a estas personas. Lo ha declarado la Fiscal General, lo ha declarado el comisionado, que se tienen casos sólidos en donde se espera una sentencia condenatoria. Pero a través de las investigaciones que han realizado, se tienen escuchas telefónicas, se tienen documentos, se tienen análisis económicos, se tienen análisis de financieros de cada una de las personas que han incurrido en delitos. Y por supuesto, estamos viendo investigaciones mucho más claras, investigaciones que antes no lo podían tener. Importante lo que nos está diciendo allí Eder Juárez, ¿no?, en torno a la situación política y también el modelo, ¿no?, que se impuso sobre Guatemala y cómo se viene cayendo, Eder, todas las caretas desde lo político, cómo el pueblo guatemalteco ahora está siendo también parte de ese proceso y cómo pudiera también transformarse de alguna u otra forma Guatemala en función de esta situación. De verdad que te agradecemos siempre el contacto y vamos a estar pendientes de lo que venga de aquí en más para tu país. Exacto. Ahí estaba Eder Juárez, periodista, vía Sky Guatemala, nuevos casos, ahora esta llamada caso de la cooperacha. La fiscal general Telma Aldana ha revelado que el Ministerio Público está investigando 9 denuncias contra el exministro del Interior, Mauricio López Bonilla, y decía que, bueno, parte de esas denuncias tienen que ver con... los vínculos que tendrían estos exministros por la anomalía en el proceso de contratación o sobrevaloración de los bienes o servicios adquiridos, incluso para celebrar los cumpleaños a Valdetti y a Otto Pérez Molina. ¿Qué le parece a usted? Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Cómo se ha ido destruyendo también desde lo político el expresidente Otto Pérez Molina, su partido de gobierno, y ahora también cómo queda ante el pueblo guatemalteco toda esta situación, uno de los primeros, de los casos más sonados y uno de los primeros en ser investigados con tanta profundidad.

Ay, yo sí quiero conocer a Rally Barrio Nuevo. ¿Por qué no me lo busca? Ay, caramba. Argentino, compositor de música folclórica, uno de los representantes del denominado folclore joven, que nacía en 14 de agosto del 72. Tiene 43 años, así me gustan a mí. ¿Sí? Uh-huh. Hasta ahí. Ah, entre, pero cada año le va subiendo un poquito más. Entre 20 más. Y 40. Ahí está mi target. Entre 20 y 40. No, 20 no tanto, pero un poquito más arriba. Pero así como Rally, mire, se lo acepto. Está bien. Y la teoría aquella del menos 5 por 3, por 8. Álvaro, que tiene una teoría ahí que yo no la conozco mucho. Que no te estamos destrozando, Álvaro. Dígalo, si lo vas a decir que la estamos destrozando, lo hace público, porque después quedamos nosotras como que estamos mintiendo de que usted tiene una teoría matemática. ¿Lo puedes explicar rápidamente? Matemática amorosa. Para ver si me da el número con Rally. ¿Cómo es la cosa? No quiere. No, pero no, dígame, yo le digo. ¿Cómo es que es la cosa? Que su edad por 5. No, a mí no me hagas su edad. N entre 2 más 5. Y su edad entre 2 más 5. Ahora se está diciendo que 6. Él dijo más 5. La edad entre 2 más 5. A mí eso me da para abajo. Bueno. No, pero yo quiero llegarle a Rally. Bueno, a lo mejor a Rally. Ponte 30 entre 2, 15. Y le sumas 5, 20. Bueno, pero amor de 30 y 20. O sea, a Rally le puede funcionar mi edad. ¿Te creen? Puede ser. No, aquí calculado, hablando cosas banales a las 9 y 18 minutos de la mañana, porque me gusta Rally Barrio Nuevo. Pues, ¿cómo hacemos? Deberíamos traerlo a Rally, a Venezuela, uno de esos conciertos que hacen. Porque, bueno, también que interactuar con nuevos músicos latinoamericanos, gente nuestra, que además son bien comprometidos y muy pocas veces los damos a conocer. 9:18, no sabemos si han llegado mensajes, pero sí les tenemos en la mira a alguien, y no es a Rally Barrio Nuevo, que está en la mira personal de Vanessa Gutiérrez. Vamos a ver de quién se trata. En la mira, Carlitos, ¿qué pasó? No nos tienen la mira. Carlos no tiene la mira, eso que temprano en le dije. En la mira. Temprano le dije que me tuviera en la mira y no me prestó atención porque estábamos hablando de la Vinotinto. Pero no importa, estamos en la mira de Barack Obama. ¿De Barack Obama? Sí, bueno, él está en la mira nuestra. Eso. ¿Adivina por qué? Porque te la tengo. Ajá. Barack Obama ha tomado una decisión, ha dicho que no va a emitir una orden ejecutiva para cerrar la cárcel de Guantánamo. Se quitó la máscara, careta. Una de sus promesas electorales ya por el suelo. Ha dicho Obama que no va a cerrar Guantánamo. Y eso que están y que dialogando con La Habana, Cuba. No, y eso que se fue durante 2 años un proyecto personal de Obama, que él sí quería cerrar Guantánamo, que él iba a entregar Guantánamo a Cuba, que se lo impidiera el Congreso, pero esta vez el propio Barack Obama, sin que el Congreso se lo haya prohibido, dijo, miren, lo que pasa es que no sería una estrategia viable. Ese fue el argumento. No es estratégico, pues no es viable, no sirve, no funciona. Y dijo que sin una orden ejecutiva, sin una orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, se desvanece esa promesa de cerrar Guantánamo antes de terminar su mandato. Entonces decían las fuentes que hablan de esa decisión que ha tomado Barack Obama, que superar todos los obstáculos que necesitarían superar fue considerado como muy difícil, y que el nivel de apoyo que habrían recibido hubiera sido muy poco como para generar semejante polémica, en particular en un momento sensible en un ciclo electoral. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque, bueno, los republicanos, que son mayoría en el Congreso, vetarían constantemente, o lo han hecho, ¿no?, constantemente, la posibilidad de esa libertad de ese territorio para el pueblo cubano, de cerrar además la cárcel de Guantánamo. Y si Obama aplica una orden ejecutiva como esta, con toda esa situación en contra, perjudicaría también la candidatura de Hillary Clinton, esa candidatura que está por definirse. Así es, así que bueno, eso ha dicho Barack Obama, que el cierre de esta prisión depende de convencer a la mayoría republicana en el Congreso, y esta mayoría se ha opuesto desde el principio a esta medida, bla, bla, bla, bla. Y esas, bueno, son las excusas del señor Barack Obama para no cerrar esta prisión, que está ubicada en la base naval de Estados Unidos, en una ciudad ocupada ilegalmente por Norteamérica, en el sudeste de Cuba, y que ha llegado a tener hasta 800 detenidos. En la actualidad tiene 80, la menor cantidad desde que fue abierta en el año 2001. Recordemos que la abrieron tras esos ataques o autoataques del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, y aunque se anunció, sobre todo cuando empezaron los diálogos entre Estados Unidos y Cuba y la supuesta normalización de las relaciones, se anunció que se iba a proceder al cierre de esta prisión en Guantánamo y también a la devolución de la bahía de Guantánamo a Cuba, pero no se ha podido avanzar en este tema, así como tampoco se ha levantado realmente el bloqueo económico que tiene Norteamérica contra Cuba, así que el señor Barack Obama está decidido a seguir en la mira hasta el final de su mandato, que le queda poco. Bueno, le queda poco y parece que a Guantánamo le quedan muchos años más de existencia para el dolor de los pueblos, ¿no? Recuerden que allí dentro de Guantánamo se cometen atrocidades nunca imaginadas por el ser humano, y además con la falta de atención que deberían tener los verdaderos organismos internacionales que viven hablando contra Venezuela y jamás se pronuncian sobre Guantánamo. 922, esto fue En la Mira. En la Mira, En la Mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. El ministro Luis José Marcano ha estado tuiteando toda la mañana de hoy, ha estado haciendo reflexiones en torno a logros de la revolución en función de la movilización también que realizará el sector estudiantil acá en Venezuela. Decía, por ejemplo, dice el ministro Luis José Marcano de Comunicación e Información, nadie hace 20 años creía que podíamos superar el analfabetismo, nosotros lo logramos, y está la etiqueta que se está empleando para esto, es numeral yo creo en Venezuela. Dice también allí Luis José Marcano, nadie imaginaba hace 20 años que pudiéramos tener satélites y los tenemos, nadie creía que podíamos reducir a menos de la mitad el 70% de pobreza y también lo logramos, nadie creía que nuestro país podía liderar la conformación de un organismo continental sin Estados Unidos como es la CELAC y lo tenemos. Dice también, nadie pensaba que Venezuela podía romper dominio de Estados Unidos y ahí aliarse con potencias como Rusia y China, lo hicimos. Era inimaginable que 84% de los adultos mayores tuviese pensión hace 20 años. Hoy es una realidad. Y además dice, no nos creían cuando hace 5 años planificamos construir 1 millón de viviendas. Ya las entregamos. Numeral, yo creo en Venezuela. Ahí está. Así que bueno. Parte importante, ¿no?, de nuestros logros. Importante recordar nosotros esas cositas que se hicieron cotidianas, pero son importantes. Uh-huh. Dice también, ¿quién iba a imaginar hace 20 años que 700.000 niños podían ingresar a un sistema de orquestas como el que hoy logramos? Era utópico hace 20 años pensar que las universidades podían ingresar a cualquier joven, y eso hoy es posible. No negamos nuestros problemas, tenemos que trabajar para solucionarlos, pero sobre la base de las cosas buenas que también hemos logrado, y ahí está, pues yo creo en Venezuela, creo que es imperativo que todos creamos en nuestro país, que es a la vez creer en nosotros mismos. Exactamente. Por aquí nos llegó un mensaje con una denuncia al WhatsApp, al 0414-182-8973. Dice, Ureña secuestrada por grupo de encapuchados. Las acciones son coordinadas por alcalde Alejandro Ezer García Tato. Y se presume que son grupos paramilitares. La denuncia la hace César Vera. Y dice, en la lucha, camaradas. Bueno, ahí está ese mensaje. Bueno, ahí está, por aquí también nos están escribiendo, nos dicen, muy buenos días mis bellas, la señal en Barquisimeto está mala, está pésima, nos escriben por acá. Bueno, vamos a ver si podemos mandar a chequear esa señal en Barquisimeto. Nos pueden seguir escribiendo, 0414-182-8973, por aquí también nos dicen, entonces a Vanessa le gustan los niños de 20, eso está bien para una mujer cuarentona que busca alimentarse de la juventud, bueno, pero ella todavía no llega allí. Yo tengo 32, ya estoy cerca. No, vale, está más cerca de los 30 que de los 40, matemática pero sencilla. No importa, eso no tiene que ver con la gente que quiere alimentarse de la juventud nada más. No, no es algo así como... Es una como... cuestión de química. Ah, es una cuestión de química. Usted escucha esa canción, química, química, wow. Se recójala ahí, solo que se le cayó. Química, bueno, es una cuestión de química, yo no tengo la... ¿cómo se dice? Yo no tengo la mala suerte de Fabio. De Fabio. Que se fija. Pero nadie sabe qué edad tiene Fabio. Pero usted es muy joven. Ah, y bueno. Fabio se le ha hecho imposible. Pero yo lo seré siempre. Toda la vida seré muy joven. Entonces así yo deduzco que... que Fabio es un poco mayor que usted. Bueno, pero a mí me gusta, me parece bien, un poco mayor que yo. ¿Está escuchando, Fabio? Solo que usted no ha sabido llegar al corazón. Pero yo sí tengo buena suerte en esas cosas de la juventud, pues. Cuando yo tenga 40, ajá, sin mucho esfuerzo, podré tener gente más joven que yo a mi alrededor. Me dirán cosas raras en la calle, pero como yo no como con eso. No, pero eso es un cliché, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces, bueno, si es el hombre el que está saliendo con una muchacha de la con menor edad que él, tampoco chévere. Es que va a ser una niña. No, tampoco es que vamos a violar la logna, ¿no? Pero si es una mujer está mal. Y además, ¿no? Sí. Hay un cliché por ahí de que todas las relaciones que tienen diferencia de edad, que son unos chulos, sí, uno le está quitando el no sé qué al otro. Y eso es mentira. Eso es mentira. Es química. Es química. Usted la gente canta mucho ahí que la cancioncita de Caballo Viejo y no sé qué, pero cuando lo ven en la calle se escandalizan. Es no verdad. Puede ser. Dejen que el amor fluya, no importa la edad. Disfruten el amor, venga como venga. Eso sí, no acepten jamás que los pisen o las mujeres. No, esas cosas sí, no. No, violencia, nada de eso. El amor en todas sus formas hay que aceptarlo siempre que sea productivo para uno. Ahora, si va a ser algo que usted cree que es amor y no es, deséchelo. 9:27 minutos, nos vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto. Y por si acaso que se puso un poco romántico en este bloque. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu maco lo quemaron a la una y a las dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El motor construcción promueve la industrialización de la capacidad constructiva de viviendas y obras públicas. La Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ofrecen la oportunidad de continuar dando sentido social a la inversión. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Ahorrar energía es esencial para la vida. Para ahorrar agua y energía eléctrica, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia, es decir, hacer un gran plan de educación y formación sobre el uso eficiente de estos dos insumos tan necesarios para la vida humana en estos tiempos. Uno es el vital líquido, por supuesto, que tiene que ver de cómo usamos realmente este líquido, es decir, cero botes de agua, cuando estemos regando las plantas, hacerlo simplemente en horas de la tarde-noche, para así evitar que se evapore el agua si se hace en horas de la tarde, si vas a bañarte, tratar de hacerlo con la menos cantidad de agua, si te vas a cepillar, tener siempre el grifo cerrado, arreglar los botes de agua, y en materia de electricidad tratar de tener electrodomésticos que sean de bajo consumo eléctrico, es decir, por ejemplo, verificar si mi nevera es de baja densidad en materia de gama de consumo de energía eléctrica, o si mis bombillos son ahorradores o no, o si dejo cargado, valga la redundancia, el cargador de los teléfonos celulares. A pesar de que no se estén cargando los teléfonos, estos siguen consumiendo energía. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Nos vamos hacia Santo Domingo. Vamos a escuchar al canciller de la República del Ecuador, Guillón Lom. sostenible, lo que nosotros llamamos buen vivir, así que vamos a traer también algunas ideas sobre este tema. Vamos a también a hablar del desarrollo como un proceso político, no solamente técnico, porque siempre estos foros internacionales nos hablan de desarrollo, muchas palabras bonitas que se usan siempre en los foros, pero no se habla de las estructuras que impiden ese desarrollo, ¿no? Si es que uno hace lo que hay que hacer para desarrollarse, pues todo el esquema de gobernanza internacional le cae, le impide, le prohíbe, le sanciona, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar mucho de eso sobre Ecuador. Y obviamente habrá otros temas de coyuntura que vamos a ir tratando. Hay muchos temas de coyuntura a nivel regional. Vimos también el Consejo Permanente de la OEA ahora hace poco en Washington. Se trataron algunos temas, el tema de Venezuela, entre otros, y seguramente también tendremos un debate muy interesante al respecto. Además del tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en las últimas semanas ha suscitado mucho ruido en los medios de comunicación porque hay un problema de financiamiento. Nosotros, Ecuador, creo que fuimos el primer país del sistema interamericano en alertar de que se iba a dar esa situación, de que el financiamiento voluntario, dirigido, condicionado, como funciona en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no era sostenible, que teníamos que tener, sobre todo quienes hemos firmado el Pacto de San José, un verdadero sistema de interamericano de derechos humanos con buen financiamiento, como funciona en otras partes, en Europa, incluso el sistema de derechos humanos africano funciona bastante bien, pero el nuestro es un desastre. Tiene sede en Washington la comisión cuando Washington no es miembro del Pacto de San José. Y obviamente hoy tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que está desfinanciada y todo el dinero va a la Comisión. Entonces son temas un poco técnicos, pero hay algunos temas que tenemos que resolver hoy en día en la Asamblea General de la OEA. ¿Cuál es la posición de Ecuador con respecto al tema Venezuela? Bueno, la posición que hemos defendido ha sido de no injerencia, de respeto a la soberanía, de respeto a la Constitución, a las autoridades electas, por supuesto, y un llamado al diálogo. Cualquier problema que pueda haber en Venezuela, los puede haber, los tienen que resolver los venezolanos. Hay una buena iniciativa en este momento que parte de la UNASUR con la presencia de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, que están haciendo reuniones exploratorias para un verdadero diálogo. Entonces nosotros hemos defendido esa postura, la postura de la UNASUR, de respeto a la soberanía, de no injerencia y de diálogo. Creemos que cualquier secretaría general de cualquier organización internacional debería jugar un rol de generar ese diálogo, de bajar los niveles de conflictividad, de bajar la polarización, no de agudizarla. ¿Algunos continúan insistiendo en la aplicación de la carta a Venezuela? Bueno, yo creo que esa posición no tiene mayoría, no tiene apoyo. Y aspiro a que no tenga el día de hoy tampoco apoyo en la Asamblea General, así que veo muy poco probable de que estas posiciones que no coadyuvan, que no bajan las tensiones en Venezuela, puedan prosperar. Gracias. Muchas gracias. Amigos, palabras del canciller de Ecuador, Guillón Long, esto desde República Dominicana, en vísperas de lo que será la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se efectuará el día de hoy, la Asamblea número 46. Decía que la posición de Ecuador es la posición de UNASUR. No hay la cantidad de países suficientes para apoyar una carta contra Venezuela. Es parte de la información que tenemos cuando son las 9:34 minutos de la mañana. Despedimos hacia el presente avance informativo, bien pendientes de todo lo que sucede en estos momentos en Santo Domingo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. ¿Qué nos trae la curiosidad? Un dilema. Si transitar por la superficie o sumergirnos en el compromiso de la gran humanidad. Primero hay que comer. nació la desigualdad que sin cura fue a curar. Aquel joven que soñó de frente, el que partió su comodidad, oh, por la suma de otros bienes, bienes de piel natural que son amigos de toda la gente. Que no es bonito material, sino el amor que crece sin miedo, amor de pisada radical, un Ernesto guerrillero, guerrillero que al alba se ve sembrando el fruto de hombre nuevo. Che Guevara niño, Che Guevara viejo, mira la café que y 9 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Todavía le restan unos minuticos a mientras tanto y por si acaso, pero nos vamos a ir antes de tiempo porque está empezando en estos momentos la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos número 46 que se está celebrando en República Dominicana. Están alistando todo para empezar y bueno, tenemos que estar bien pendientes desde Venezuela, sobre todo por las pretensiones que tiene Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Ha dicho este señor que va a respetar, ¿no?, los puntos normales, convencionales, establecidos. Sin embargo, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque tiene bastantes ganas de aplicar la Carta Interamericana contra Venezuela, pese a que ya se ha dicho en innumerables oportunidades que no es posible y que no es una facultad además que tenga el señor Luis Almagro. Así que bueno, ahí los vemos a todos acomodándose en sus respectivos asientos y estamos a minutos entonces de que empiece esta Asamblea General de la OEA. Vemos allí la representación también de nuestro país, Venezuela, así que estaremos ahí atentos, ¿no? John Kerry, ¿no? También está ahí. También representante de los Estados Unidos. Bueno, John Kerry, sí, atentos, bueno. Aquí la Radio del Sur le transmitirá lo que la Asamblea decida transmitir también desde este encuentro. 9:39, ¿nos da chance de leer mensajitos? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen, otra vez nos denuncian lo de la señal en Barquisimeto y por acá también en otro mensajito de texto, ya le voy a decir, por acá nos están escribiendo, vamos a esperar a que termine de llegar este mensajito que nos están mandando por acá. Vamos a ver qué hacemos con esta mensajería de texto. Hay que revisarla. Ahora sí, como que va a empezar, ¿no? Vamos a la Asamblea de la OEA. Así que nosotras nos vamos. Ha sido un placer acompañarlos en los controles. Carlos Gómez, en la producción de este espacio, Álvaro Susarini. Y bueno, los dejamos con todo el departamento de prensa que les va a dar todos los detalles de esta Asamblea General de la OEA. Nos vamos. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur.